Muy buen día, bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Muchas gracias por permitirnos acompañarlos en sus hogares, por permitirnos acompañarlos en sus autos, tal vez estén conduciendo. Muchas gracias por permitirnos estar ahí juntitos a ustedes, a todos ustedes. Gracias mil, gracias mil. Nos están escuchando a través de los 940M Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos el Como Tú. Llegamos. ¿Y con qué llegamos? Pues con esto. Ahora más que nunca me siento esa raíz, identificadísimo con este cariño y amor profundo que le tengo a este lindo país. ¿Cómo estás, mi Wendy? Muy buen día. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal de sustos y temblores? Muy buenos días, amigas y amigos. Mi Franklin, ¿cómo estás? Bueno, pues ahorita ya pasando un poquito del susto. Fue una semana bastante difícil para nuestro país y principalmente para las costas ecuatorianas y las personas que viven ahí, ¿no? Sin embargo, lo que nos ha dejado de enseñanza estos días es que debemos ser fuertes, positivos y tener mucha paciencia, mucho cariño ante lo que el ser humano mismo nos puede brindar a pesar de las adversidades en las que nos encontramos. Sí, por favor, sigan entregando sus colaboraciones, sus donativos, sigan entregando todo eso que hace mucha falta a todos nuestros hermanos de otras tierras, a todos nuestros hermanos en la costa, por favor. Necesitamos muchas cosas y sobre todo lo que más siguen pidiendo hasta restaurar el servicio de agua es agua potable, agua para que se puedan consumir, que se puedan bañar. A veces uno sin bañarse no puede vivir ni 24 horas. Imagínense cómo están esos con todas esas necesidades, ¿no, mi Wendy? Claro que sí, mi Franklin. Es bastante difícil solo el hecho de imaginar pasar sin luz un día. Nosotros que somos, ya estamos acostumbrados a pasar con la tecnología. Y bueno, por último, eso es banal, eso es secundario. Pero pasar sin agua es terrible. Pasar sin comida, no se diga. Y más aún las personas que perdieron a sus familiares lastimosamente, que tengan que seguir pasando estos malos ratos, no me parece justo. Y si nosotros estamos en posibilidad de ayudarlos, pues bueno, hagámoslo. Hoy por ti, mañana por mí. Así es, esperemos que este tipo de cosas e imágenes que se han visto mucho en redes sociales no se repitan, y si se tienen que repetir, estar mejor preparados, porque con el dolor del alma puedo decir de que si hemos atentado contra el planeta, pues tenemos que pagar estos altos precios. Y todo esto va vinculante, ¿no? Porque el día viernes fue el día del medio ambiente y ha habido muchas cosas interesantes a raíz de eso. El Ecuador está pasando por este montón de vicisitudes, y también nos ha dejado, estas vicisitudes nos ha dejado cosas muy interesantes que muestra eso, el cariño del ecuatoriano por el ecuatoriano, y más aún, el cariño que tiene toda la gente, toda la comunidad latinoamericana y mundial por un país tan chiquito, tan reducido, casi escondido en el mapa mundi como es el nuestro, nuestro querido país Ecuador. Claro que sí, mi Franklin, y yo creo que también es la razón de que siempre que han venido, lo que conversamos la semana pasada, siempre que los turistas vienen acá se los recibe con el cariño que se puede y que se tiene, con los brazos abiertos, se les ofrece lo mejor, entonces ese cariño de alguna forma está siendo retribuido. Uh-huh, así es, nos hemos retroalimentado con todo eso, todo ese tipo de cosas. ¿Qué estábamos escuchando? ¿De dónde vengo? El señor Alex Alvear con esta canción, este San Juanito tan hermoso que nos ha identificado y que ahora más que nunca es tan, para mí, es un himno de guerra, ¿no? Porque estamos peleando, aunque se vienen cosas más fuertes para nuestros hermanos de la costa, lastimosamente solo hemos visto la punta del iceberg a raíz del terremoto, ¿no? 7.8 grados en la escala de Richter, bastante fuerte, bastante complejo, pero es lo que se viene, o sea, no viene esto solo, las necesidades de agua, electricidad, alimentos, vestimenta, gente que lo ha perdido absolutamente todo, menos la vida, un abrazo y nuestra solidaridad ante ellos. También se vienen, Dios no quiera, un brote de enfermedades respiratorias, enfermedades por los insectos, pues ya que estábamos cuidándonos y protegiéndonos de evitar enfermedades como el dengue, como el Zika, entonces tal vez haya un rebrote y hay que estar mucho más pilas con eso porque necesitan una mano nuestros hermanos. Así es, necesitan medicinas también, y no nos olvidemos también de nuestros hermanos pequeñitos, los animalitos, uh-huh, que también se han visto afectados, obviamente. Puede que no hablen nuestro mismo idioma, no digan palabras, pero ellos también muestran el dolor que sienten, incluso físico, porque ellos también salieron afectados. Entonces también a ellos mandar donativos de medicamentos, de bueno, no sé si ropitas, pero lo más medicamentos y comida. Medicamentos y a futuro lo que sí vamos a necesitar son personas que quieran adoptarlos, porque muchos animalitos también quedan en la orfandad, así como los niños. Sí, considerando que son parte de la familia, muchos de ellos ya se quedaron no solo sin hogar, sino sin familia que los cuide y los proteja. Entonces, va a ser muy difícil adaptarnos. Más que todo esto, este sacudón de la tierra también fue un sacudón a la conciencia, a la conciencia ecuatoriana. ¿Cómo nos íbamos a imaginar de que íbamos a ver un puente en el piso? Nunca nos imaginamos ver las calles resquebrajadas y de la forma en la que se vieron, edificios caídos, imágenes casi de guerra. No nos lo imaginábamos en Ecuador. Siempre lo veíamos en películas o lo veíamos que pasaba en otros países. Jamás lo vimos venir aquí. Claro que sí, sí fue bastante fuerte. Sí, pero bueno, para eso estamos y todos juntos tenemos que hacer las cosas cambien. Todos juntos tenemos que hacer que nuestros hermanos ecuatorianos crezcan, porque si solo aquí en la capital o en los en las ciudades de la sierra estamos bien, en las provincias de la sierra estamos bien y los de la costa están mal, lo que quiere decir de que la gente de la costa no tendrá más que hacer una migración interna buscando mejores días hacia estas provincias, saturándolas un poco más. Entonces, para evitar eso también, debemos hacer que esas provincias también crezcan, no dejar de lado el turismo a la costa, así que cuando tengan oportunidad, pues hay que ir, una vez que las zonas se esté levantando, apoyarles con más cariño, con más fuerza y diciendo, presente, aquí estoy con mi granito de arena, siendo mi Wendy, todos juntos. Claro, no sé si vamos con música, ¿qué te parece? Oye, me gusta la idea, ¿por qué? Porque recuerdo haber leído acerca de los Jaivas una de las canciones que ellos tienen, que dice, si vivimos todos separados, ¿para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar? Entonces el sacudón a la conciencia también nos trajo esto. Seamos unidos, a pesar de estar en un país tan pequeñito, muchas veces estamos separados, o el mismo hecho de vivir en distintas regiones nos trae como cierta repelencia ante las otras personas. Entonces, ahora que estamos en estos problemas, fue un sacudón de la conciencia para que nos unamos. Y bueno, pues nos tocará organizarnos y ver cómo vamos a salir adelante. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos Todos Juntos de los Jaivas y Yapu y los Tres? Ah, entonces todos se juntaron para dejarnos esta increíble canción. Volvemos en el Como Tú. Thank you. escuchando Como Tú. ¿Para qué vivimos separados si la tierra nos quiere juntar? Eso nos decían nuestros amigos de los Jaivas junto con los Iyapus y los Tres en esta canción que ahora más que nunca para mí tiene mucha representación. Hemos demostrado que somos una sociedad que sí nos atrevemos a darnos la mano de ser necesario. Debería ser así siempre, debería ser así todos los días. Todos juntos podemos superar las peores de las adversidades, porque todos juntos vivimos en este hermoso planeta azul, donde no existen fronteras, donde no existen barreras, donde los muros son mentales más que físicos, y eso es lo que debemos empezar a derribar de a poquito. Así cualquier catástrofe, cualquier desgracia puede ser llevadera. Mi querida Wendy. Amigas y amigos, mi Franklin, ¿qué tal si nos bañamos de solidaridad desde este momento? Sí, ya sé. Y compartimos los lugares, las cosas que se pueden donar, porque mucha gente puede decir, yo no estoy en posibilidades de donar porque no tengo dinero. Ah, pero tiene algo que les puede servir de comida en la casa, quizá. No, es que yo tengo solo lo justo para comer, solo hago la despensa para el día y ya no tengo. Ah, pero también tiene sangre, goza de buena salud, done su sangre. Así es. No, estoy con gripe, no puedo, la Cruz Roja me dijo que no. Entonces quizá tiene por ahí alguito que pueda donar. Y si no, siendo positivo también se ayuda. Así es, el simple hecho de poder tener una cobija de esas que te regalaron en la Navidad de hace 2 años y la tienes guardadita porque la quieres estrenar en algún momento especial, pues es hora de estrenarla. Coge y envíala a las personas que más necesitan. Yo sí tenía unas 2, 3 cobijitas ahí dobladas, guardadas, nuevitas, que no he tenido oportunidad de estrenarlas, pues qué mejor que ellos estrenen ahora que la necesitan. Pues, ¿te parece si yo digo rápidamente un poco de las cosas que podríamos donar como alimentos, todo eso, y tú dices en los lugares en los que se pueden ir a donar, mi buen día? Claro. Ya. Entonces, empecemos. Espérate. A ver, dime. Que las personas cojan su papel y su lápiz. Ah, ya. Ahí, sí. Su papel. No, sí está bien dicho. Su papel y su lápiz. Sí. Ya. Y tengan en cuenta estas cosas. Pensemos en esto como en el día a día nuestro, como en el día a día de cada uno de nosotros en sus hogares. ¿Qué es lo que necesitas tú en el día a día? Pues para empezar y iniciar el día necesitamos dormir. Dormir bien, dormir tranquilos, dormir calmados. Entonces, colchones, almohadas, cobijas, sábanas, muchas gracias, Dios le pague, sean bienvenidas estas cosas, que es por lo básico. Cuando uno quiere iniciar de cero, tiene que volver a lo básico, que es el silencio y la oscuridad, y la única forma de conseguir eso es pues con un buen sueño. Bueno, luego necesitamos alimentarnos, y por obvias razones, el comer no solo significa en que vamos a comer lo que nos den, sino algo que puede ayudarnos en nuestra nutrición. Granos secos, arroz libreado, arroz por kilos, quintales, lo que ustedes puedan ayudar, aceite, azúcar, fideos, galletas, pues a veces no hay ni tiempo de cocinar, barras energéticas, de chocolate, botellones de agua y muchas bebidas hidratantes. Recordemos que están en la costa, están en plenas fechas de mayor calor, así que nuestra gente tiene que hidratarse mucho más, ¿no? Y toldos, mosquiteros, telas de gasa, frazadas, eso entre otras cosas. Cinta de embalaje, que aunque no parezca, son súper útiles. MacGyver nos daba el ejemplo en esa serie, pues ahora nosotros también saquemos del provecho. Cosas para el aseo personal, cepillos de dientes, peinillas, jabones, shampoo, detergente, y sobre todo para el cuidado un poco más íntimo para las mujeres, toallas higiénicas, se necesitan las toallas sanitarias, pañales para niños, pañales para adultos, paños húmedos. Todas ese tipo de cosas, muchas gracias, bienvenidas sean, Dios le pague, ellos sabrán agradecerlos y sobre todo pónganlo en las cositas que ustedes están enviando, fuerza, ánimo y cariño, pónganle en un papelito con esas cosas, no importa el anónimo, pero que llegue ese mensaje junto con todo ese cariño y esas cositas que les van a ser muy útiles. Mi Wendy, ¿y dónde podríamos dejar todas estas cosas? Ya, mi Franklin, pero yo supongo que para iniciar tu día también necesitas dinerito para algo. Sí, pero es un poco difícil porque los mercados están casi cerrados, pero podríamos hacer llegar nuestro dinero en otra forma, ¿no? Claro, entonces yo te voy a ir diciendo qué puedes donar y dónde lo puedes hacer. Iniciemos con lo que sonará feo, pero lo que nos mueve, la cuestión económica, que es lo que ahorita quizás está necesitando también, ¿no? Claro. Uh-huh. Si usted prefiere donar de forma monetaria, para eso está la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Así es. Ellos iniciaron su colecta para los damnificados en la siguiente cuenta corriente. Tome nota, por favor. A ver, ya tengo listo mi esferito. A ver. 3, ¿ya? 0, 8, 5, 3, 5, 8, 8, 0, 4. En el Banco del Pichincha, a nombre de Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ya, entonces repito: 30853588804, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el Banco del Pichincha. ¿Cuál otra? Así es. O a su vez, tenemos también la Universidad Católica del Ecuador, es decir, la PUCE, puso a disposición de los ciudadanos una cuenta para hacer los depósitos. Es igual en el Banco del Pichincha con el siguiente número. Tome nota, por favor. A ver. 3, 0, 8, 7, 3, 2, 2, 7, 3, 0, 4. A nombre de PUCE. P-U-C-E. Ya, entonces, te repito. A ver. 3, 0, 8, 7, 3, 2, 2, 7, 3, 0, 4. A nombre de la PUCE, en el mismo Banco del Pichincha. Así es. Y si usted lo que quiere dejar son suministros de medicamento, la Universidad San Francisco de Quito recolectará los siguientes suministros en sus instalaciones para los damnificados. Suministros de primeros auxilios, vituallas y alimentos no perecibles. Entre lo que también están pidiendo son materiales para hacer suturas, ¿cómo se podría decir eso? De quirófano, pero yeah. lo básico, o sea... Medicamentos, ese sí, tipo sí, de cosas. Sí. Se piden agujas, hilos para suturar, sueros orales, alcohol, paracetamol, antibióticos, vendas, gasas, repelentes, entre otros. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Ya... Yeah. Ahora, lo que les decía, si usted tiene algo en la casita que quiera donar y que sepa que les va a servir a esas personas, en el Parque de la Carolina, en el sector de la Cruz del Papa, están algunas organizaciones de carácter civil receptando todas las donaciones, como alimentos no perecibles, agua, vestimentas en buen estado, lo que ya nos decías. Así tú, es. Mi Franklin. Ya, yeah. Entonces, eso, ¿en dónde podríamos ir a dejar eso, mi Wendy? Una lugar? De las opciones es ir al Parque de la Carolina en la Cruz del Papa, perdón. ¿Ya? Ya. Otra opción también es ir a todas las iglesias de los barrios que también están receptando las donaciones. Claro, ahí es la recepción permanente. Así es. En el Patronato San José de Quito, uh-huh. de igual manera están recibiendo las donaciones en su sede del centro, uh-huh. entre las calles Chile y Benalcázar. Ya. Mi Wendy, vamos, para que la gente pueda digerir un poquito y pensar qué nomás tienen, te invito a escuchar música para irnos al corte un ratito, ¿ya? ¿Te parece? Con gusto, ¿qué ¿Ya? escuchamos? Pues bueno, para demostrar que eso es lo que somos y que estamos poniendo en cada una de nuestras sugerencias y nuestros donativos, y estamos poniéndole todo el cariño y le estamos poniendo el corazón, y es lo que también nos ha demostrado la comunidad internacional, venido Colombia, venido Chile, Venezuela, México... Perú se ha hecho presente, Rusia se ha hecho presente, o sea, no nos han dejado abandonados, no nos han dado la espalda. Entreguemos de una canción del Ecuador para el mundo, para decirles gracias. Claro, ¿qué escuchamos? Les escuchemos a Puma y Xungo, una composición del maestro Gerardo Guevara, pero esta vez interpretado por el coro juvenil GIOA de Colombia. Así de simple, integremos la música con los hermanos países y veamos a ver qué les parece. ¿Te parece, mi Wendy? Interesante. ¿Ya? Entonces volvemos en el Como Tú, disfrútenlo. Ator, rogai, avamui. Thank you.

mujer, mi corazón. Quiero hablar y tu nombre solo digo. Quiero pensar y solo pienso en ti. Quiero olvidarte y a buscarte sigo. Quiero dormir y ahí sueño contigo. Despierto y siempre me hallo junto a ti. Puede ser que en mis labios algún día mi voz se apague a no tornar ya más. Todo pudiera ser, mas no sería que olvidarte. Amada mía, dejar de amarte no podré jamás. Libro hermoso. Libro, mínimo bosque, hoja tras hoja, huele tu papel a elemento, eres matutino y nocturno, cereal, oceánico, en tus antiguas páginas, cazadores de osos, fogata cerca del Mississippi, canoas en las islas, más tarde, caminos y caminos, revelaciones, pueblos insurgentes, Rimbaud como herido pez sangriento palpitando en el lodo. Y la hermosura de la fraternidad. Piedra por la piedra sube el castillo humano, dolores que entretejen la firmeza, acciones solidarias, libro oculto de bolsillo en bolsillo, lámpara clandestina, estrella roja. Oda al libro número 2 de Pablo Neruda. Este fragmento lo hemos extraído de la revista Rocinante, revista especializada en literatura, la de este mes. ¿Por qué con este hermoso fragmento del poema de la Oda al Libro de Pablo Neruda hemos iniciado este bloque? Mi querida Wendy, cuéntame, ¿a qué se debe esa genial y tenaz lectura que nos acabas de obsequiar? ¡Qué cariño! ¡Qué hermoso! Se me vuelve todo chiquito adentro porque uno de nuestros mejores amigos en la vida y que sabes que nunca te va a abandonar es un libro. Así es. Y estamos festejando el Día del Libro precisamente, que fue el día 23 de abril. Uh-huh. Ya vamos a ver cerca de... ¿cuántos años? 20 años desde, del Día del Libro. Desde que porque se es celebrado desde 1996. Así es. Entonces, en estos 20 años, el Día Internacional del Libro, que es una necesidad real, y sobre todo en un país como el nuestro, donde se lee menos de un libro por persona al año, qué vergüenza, en un país donde el analfabetismo está casi erradicado por completo, pero aún así no le hacemos este homenaje a algo que es tan lindo como la lectura. Pero, ¿por qué el 23 de abril? ¿Sabes tú? No, mi Wendy, cuéntame, por favor. Bueno, dejádname. Pues yo sí sé. A ver. Y les quiero compartir esto. Supuestamente, según algunas fuentes, el 23 de abril coincide con el fallecimiento de algunos autores espectaculares, como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Ah, Obviamente en distintos años, ¿no? Y distintos lugares, pero el 23 de abril se supone que ha sido su fallecimiento. En honor a eso se hace un reconocimiento al libro. Entonces, pueden estar escritos en inglés, arameo, italiano, francés, español, pero todos tienen un contenido que de una u otra forma nosotros le podemos dar un valor. Pueden ser muy valiosos, porque cada una de sus hojas nos puede llevar a mundos diferentes, a universos completamente desconocidos, o acercarnos a una persona a la cual queremos, admiramos y o respetamos. Así es un amigo de hojas, un amigo de papel, y a pesar de que actualmente ya hay la iniciativa de tener los libros virtuales, que también son muy buenos, son muy útiles y ayudan también a la preservación del ambiente, no hay nada como tener entre tus manos ese olorcito del libro tan particular. Así es. La Cachita, nuestra querida Cachita, un saludo a nuestra Cachita. Ella solía decir: no hay nada más lindo que un olor al libro nuevo. A ella le encantaba y le encanta más bien ir a buscar libritos, a encontrar libritos. O a veces nos dábamos ese gustito de ir a buscar, aunque sea libritos de segunda mano. ¿Por qué? Porque nos encanta la lectura. Y justamente yo estaba con mi madre conversando en estos días, no hace mucho, y esta revista Rocinante la tengo porque hay la campaña de lectura Eugenio Espejo, que tú la adquieres con el pago de la luz, ¿no? Entonces ahí te entregan estos libritos, esta revista más un librito. Mi madre me preguntaba: ¿y qué haces con tantos libros? Le digo: ma, cuidarlos, es mi patrimonio. Así es. ¿Tú te has leído ya los libritos de los de la campaña de Eugenio Espejo? Sí, me he leído la gran mayoría. Tengo la suerte de recibirlos mes a mes, me duran 15 días en las manos. ¿Cuáles te has leído? Está difícil porque cuando inició esto de la campaña de lectura Eugenio Espejo, empezaron con microcuentos y cosas así, que eran fabulosas, cuentos circenses, cosas así. Me leí, de los pocos que he leído, que les he cogido mucho cariño, cuando leí Frank Kafka, La Metamorfosis, por enésima vez, pero que salió aquí en estos libros. Poesía Negra, que también salió, un libro de relatos negros. Historias de Trenes, qué libro para espectacular. De los que recuerdo que he leído, que me han dejado así cositas muy interesantes en mi mente. Ya, claro, yo también no he desaprovechado esa oportunidad de poder tener esos libritos en mano. ¿Sabes cuál fue el primero que leí? Y quizá ya es un poco tarde, a pesar de que la campaña ya está hace mucho tiempo, ¿no? Ajá, ya. Para mí ya es tarde cuando leí este librito. ¿Cuál? Qué vergüenza decirlo. A ver, dilo. Las Galeanas, de Eduardo Galeano. Qué genial. Ahí fue cuando yo empecé a leer los libros de esta campaña. Y claro, me encantó. Es una cosa espectacular. O sea que los pasaste desapercibido, porque ya son como 4 años que está en esta campaña de lectura. Claro, no, sabes que sí. Mi mami, ella iba y pagaba su cuenta y le daban los libritos. Entonces yo decía: interesante. Se ven bonitos en el estante. Claro, tremenda ignorancia que estaba haciendo, ¿no? Yeah. Entonces un día, precisamente después de haber leído Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano mismo. Ajá. Digo, ¿será que solo escribe acerca de ese tema? Y me fui. Y como vi este libro de Las Galeanas, lo tomé, lo leí y me enamoré. Ah. Y de ahí empezó mi vicio. Después leí El Corazón Débil de Dostoyevsky, y que habían incluido el de Kafka. Ah, sí, ajá. Es espectacular este de Kafka. Los cuentos de Iván Egues. Ajá. Y La Dama y el Perrito de Anton Chekhov. Entonces sí, me parece una felicitación a quien se le haya ocurrido. Sí, bueno, y haz de cuenta que esas son de las cosas a las que las políticas públicas deben propugnar más. Sobre todo un plan de lectura, un plan nacional de lectura, al cual le estamos pero pidiendo a gritos que ya se apruebe junto con la Ley de Culturas. Hasta tanto, vamos a escuchar, cuando el libro, cuando las letras tienen magia, y alguna vez escuché decir esto a la poetisa y cantante de Los Decapitados, que una poesía tiene su propio ritmo, lleva su propia música, entonces no hay que ponerle música, sino que hay que dejar que fluya. Eso dijo Mayari Grande, un saludo para ella, un saludo para Juan Carlos también, por cierto. Vamos a escuchar El Alma en los Labios, que es una poesía hecha por Medardo Ángel Silva, pero esta vez interpretado no por Julio Jaramillo, sino por Alexandra Cabanilla, en una singular interpretación,

Entre nuestras curiosidades de hoy, al principio se escribía en piedra y arcilla. Esto estima que el seguimiento del desarrollo de la escritura se dio entre los 7000 y 4000 años antes de Cristo. El primer soporte utilizado para grabar estas tempranas formas de escritura podrían ser piedras, tablas de madera, huesos. De esta forma se mantenía un legado histórico en sus primeros pasos de la escritura y los libros. Ahora imagínate las estanterías para tener guardados tus huesos con los escritos, ¿sí o no, mi Wendy? ¡Ay, qué loco! Pero, ¿de dónde viene la palabra libro? ¿A qué no sabes? Oye, buena pregunta. Los tengo en mis manos como ahorita aquí, pero nunca se me ha ocurrido ver la raíz. La palabra libro debería sonar ahorita esa cancioncita de ta ta ta ta. La palabra libro proviene del latín liber, que básicamente es la parte interior de la corteza de los árboles. Mira eso. Entonces, este te va a interesar bastante. El rollo del papiro es el primer antepasado del libro. El proceso de la planta del papiro en el antiguo Egipto se dio a lugar de los rollos de papiro que fueron utilizados para la escritura. Los rollos podían superar los 10 metros y en ellos los escribas utilizaban la escritura hierática para plasmar historias, y algunos eran tan extensas que los rollos llegaban a medir hasta 40 metros. Imagínate eso. Y hablando de cosas grandes, el libro más grande del mundo es un atlas, que tiene 128 páginas de 3 metros de ancho y 2 de largo. Fue editado por el australiano Gordon Church, quien se propuso batir este récord y vaya que lo hizo. Ah, ¿ya? Pues, muy interesante. Ahora, para que todos estos libros aparezcan y los puedas tener en tus manos, en tus hogares, o simple y llanamente apuntalando la pata de tu cama o de una mesita, pues necesitaste papel. Y el papel fue inventado en China. Alrededor del siglo I se inventó el papel, tras siglos de usar huesos, maderas y hasta sedas como soportes para la escritura. Se imprimía sobre papel mediante la técnica del xilografía, tallado en una matriz de madera que se llenaba con tinta y se prensaba el papel. Ah, y si de libros hablamos, el libro más pequeño del mundo existe. Aunque tú no lo creas, es el más pequeñito. Mide apenas 1 centímetro por 1 centímetro y contiene el cuento infantil Old King. Fue publicado en 1985 y apenas pesa 22 gramitos. ¿Ya? Oye, pues con todas estas historias curiosas e interesantes del libro que les vamos a seguir dando a conocer, dediquemos otra semana también al libro, ¿te parece, mi Wendy? Claro, hay muchísimas cosas que decir. ¿Ya? ¿Y qué tal si nos traemos por ahí uno que otro invitado? Ah, ya, entonces ve, aprovechemos esa coyuntura y les vamos a seguir dando más notas curiosas sobre los libros que nos encantan y nos fascinan. Hasta tanto, demos a conocer más sitios donde pueden ir a dejar sus donaciones, sus donativos. No se olviden también de ir a tratar de donar sangre, más bien no tratar, vamos a donar sangre, que eso también hará falta a futuro. Pues, antes de nada, quiero darle un fuerte abrazo y una felicitación muy grande a las autoridades que se hicieron presentes desde el primer día, y en muchos otros países se ha visto lastimosamente que esas ayudas humanitarias o el levantar de una sociedad ha sido mucho más complicado, mucho más difícil, se han demorado mucho más, pues aquí se están restableciendo las cosas de a poquito. Esperemos salir de este agujero emocional y económico en las zonas lo más pronto posible. ¿Dónde más podemos dejar nuestras ayudas, mi Wendy? Si usted es extranjero y está escuchando este programa, bueno, pues está bendecido. Puede también ayudarnos a donar. Así es. Puede hacer sus donaciones en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Estos dos lugares habilitaron cuentas en los Estados Unidos. Para donar a la Secretaría, se utiliza el código SWIFT BOFAUS3N. El nombre de la cuenta es CCU Secretaría Gestión de Riesgos /Planta Central. Y la entidad bancaria es el Bank of America en New York. Para donar al PNUD, el nombre de la cuenta es UNDP Representative of Ecuador Account. Yeah. Para quien no entiende inglés, como yo. Pues, y el código SWIFT es BOFAUS3N. Y el número de cuenta es 3 7 5156-0139. La cuenta también es del Bank of America. ¿Ya? Otro de los lugares a los que también se está haciendo acopio es en el Hospital Eugenio Espejo, a razón de todos los heridos que han llegado desde las costas ecuatorianas. Entonces, lo que están requiriendo en este lugar es sangre, que lo pueden hacer a través de la Cruz Roja Ecuatoriana. Y si usted prefiere apoyar con talento humano, el Ministerio de Salud Pública ha hecho un llamado de voluntarios en el área de salud. Lo que se necesita son cirujanos, traumatólogos, enfermeros, auxiliares y psicólogos. Esos son los perfiles de las personas que por el momento se necesita de voluntarios. Ya, entonces se darán cuenta que hay más de una forma de apoyar. Puede ser desde una forma profesional, de otra forma también económica, con materiales. Pero lo importante es ayudar, extendernos la mano, darnos ese espacio y darnos ese lugar chiquito, que es chiquito para las necesidades que hacen falta, pero sumando de granito en granito podemos hacer algo muy grande. Y sabes que también, Franklin, al principio de los momentos que se estaba haciendo las donaciones, se encontraba el problema de que la gente de donde estaban ya realizadas las donaciones perdía mucho el tiempo haciendo grupitos de los kits que se va a donar. Para eso recomiendan hacer ya en su casa los kits de donación que se puede regalar. Así es. Hay kits de primeros auxilios, de insumos y de alimentos. En primeros auxilios usted puede dar vendas, esparadrapos, gasas, agujas de hilos para suturación, sueros orales, alcohol antiséptico, povidin, paracetamol y antibióticos. En el kit de insumos pueden ir carpas, mosquiteros, colchones, cobijas o sacos para dormir, ropa en buen estado, linternas y baterías. Ya, y no se olviden que la ropa también, de ser posible, entreguemos de clasificada: ropa para mujer, ropa para hombre, ropa para adulto, ropa para niño, ya que eso también nos puede agilitar, les puede agilitar mucho el trabajo a todas las personas que están de voluntarios. Claro que sí, y también se puede entregar los alimentos, lo que hemos dicho desde un principio. Únicamente alimentos no perecibles, arroz, granos, azúcar, botellones de agua, ya sea botellones de agua purificada o agua potable. Solo que especifiquemos cuál es agua que la compramos y está purificada y está envasada al vacío y que puedes llegar tranquilamente para el consumo humano, o la que está potabilizada y que solo la embotellamos sacándola del grifo de agua. Especifiquemos eso. Y como dije también, antes de irnos al corte, por favor, hagamos eso y pongamos de una carita feliz, dibujemos algo, pongamos de unas palabritas, algo para que a la persona que le llegue también nuestro cariño, que vea que no está solo, sino que también estamos compartiendo el amor, que estamos compartiendo esta buena energía y que estamos diciéndoles: yo nací en este país, ¿no, mi Wendy? Claro, y para finalizar nuestra lista, alimentos enlatados. Se debe intentar separar los alimentos por categorías para que los voluntarios puedan almacenar y recompilar todos estos productos con mayor facilidad, y de esta forma pueda llegar más rápido al damnificado. Así es. Pues de esa forma les decimos: yo nací aquí y yo pertenezco a esta tierra y yo también estoy con ustedes. Ustedes están sufriendo, nosotros estamos para aliviarles. Demos la mano, demos el brazo, demos cariño y sobre todo digámosle: nosotros también nacimos aquí. Y de esa forma te invito a escuchar música antes de irnos al corte, mi Wendy. Claro, mi Flange, ¿qué escuchamos? Escuchemos precisamente ese tema: yo nací en este país, junto a Juan Fernando Velasco y a la guapísima Pamela Cortés. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión.

pretendo cerrar mis ojos y soñar que la tierra es este lugar ideal. Libertad, igualdad, fraternidad, sueños alejados de esta realidad. Pretendo fingir que no duela, pretendo no mirar los ojos de los niños que tienen que enfrentar la ceguera. Un saludo al programa Como Tú, de parte de Chris Guevara. Les invito a escuchar mi CD Dark Days, 11 temas de rock instrumental. Un abrazo a toda la gente. Lonely Rock and Roll. Palabras en vez de balas, guitarras como metrallas, Eso decía en parte de su coro nuestros amigos de Viuda Negra con su tema Pretendo. Y pretendo que este planeta sea mejor, pretendo que las cosas se den mejor, pero lastimosamente a veces los humanos, y con el perdón, espero no herir susceptibilidades, mil disculpas, a veces nosotros parecemos parásitos del planeta. Porque eso, lo que muchas veces hace un parásito en un organismo, lo coge, lo destruye, lo acaba, lo magulla, y nosotros nos quejamos el por qué tantos, tanto de lo que está pasando actualmente, tantos lluvias, tempestades que han estado inundando otros países, tantos vientos huracanados, tantas catástrofes ambientales, es una forma del planeta protestar y decir, basta, hasta aquí, paren por favor, no más. Eso es lo que está pasando con nosotros, es lo que está pasando con el mundo, y es por eso que también se está conmemorando, o se conmemoró hace un día nada más, algo tan interesante como el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, y esa es una de las herramientas más potentes, se podría decir, que tiene las Naciones Unidas para impulsar a la sensibilización y a la acción por el medio ambiente, para poder ayudarle, a apoyarle. Lástima que solo sea el lugar donde vivimos, y lástima que a nivel de universo sea el lugar, se supone, ¿no?, el único planeta donde habitamos. Qué lástima que solo sea eso para nosotros. Sí, lastimosamente. Uh-huh. Y sabes lo que en cierta forma sería irónico, si tuviésemos esa facilidad de coger, ir, habitar y poblar otro planeta, pues dejaríamos este a su suerte y nosotros nos iríamos a arruinar otro planeta. Porque en eso nos hemos convertido a ratos, ¿no? Es increíble de cómo tenemos un continente de basura flotando entre Asia y Europa, entre Asia y América, más bien está flotando un continente de basura. Cómo la polución ambiental día tras día crece en muchos de los países, y todos los países se comprometen a trabajar por el medio ambiente, y no es sino hasta este año que Estados Unidos también firmó ese convenio para el cambio climático. Claro, es que ya está siendo muy evidente lo que, no sé si recuerdas lo que te decía la semana anterior, acerca de que es muy extraño la lluvia que se suscitó aquí en Quito, principalmente en el sector de La Ronda, que había unos granizos que en verdad te agredían, y con el sol presente, ¿no? O sea, una lluvia con granizos, hecho pedazos, y con el sol ahí. Entonces fue una cosa súper rara, y yo supongo que no solo está pasando aquí en el Ecuador, no solo está pasando en América, sino a nivel mundial. Claro, o sea, en estos días yo no soy mucho para ver televisión y menos he querido ver noticias, la verdad. Estoy pasando por situaciones emocionales muy, muy, muy, muy fuertes para mí, y cada vez que veo noticias así, termino partiendo en llanto, en realidad, me termino desarmando más, porque no sé si estamos ayudando o estamos destruyendo o autodestruyéndonos, ya que cada vez que atentamos contra el planeta es una forma de atentar contra nosotros mismos. Claro, y bueno, tampoco hacemos nada lamentándonos, ¿no? Lo positivo es que con todo esto ya se ha declarado un Día Internacional del Medio Ambiente. Así un es. Día Mundial para dedicarle a nuestra tierra. Aún así deberían ser todos los días, ¿no? Así es. Pero por algo se empieza. Así es. Reivindicándose y viéndole la solución, más bien, y ya no solo el problema. Así es, y esperemos que también los líderes mundiales, que esta vez estaban reunidos hablando sobre el cambio climático y enfrentar el cambio climático y enfrentarse al cambio climático con políticas institucionales, con políticas gubernamentales por cada uno de los países, en realidad dejen de ser discursos y dejen de ser conceptos para convertirse en realidades. Entre parte de los compromisos de estos países que firmaron el convenio de Kioto, que lo hacen año tras año más bien, ahora está reducir la temperatura ambiente en por lo menos 2 grados y reducir la contaminación a partir, escúchenlo bien, a partir del 2020. O sea, hasta tanto sigamos, del 2020, mil disculpas. Hasta tanto sigamos contaminando, sigamos desechando, sigamos haciendo de los polímeros parte del ambiente urbano, parte del paisaje urbano, y de esa forma sigamos destruyendo el planeta. ¿Por qué? Porque en el 2020 recién nos vamos a empezar a preocupar por ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que las políticas ambientales deben ser muy puntuales, deben ser ya, desde ese instante en el que dijeron hagamos esto, nos comprometemos a hacer esto, deberían ser ya y no esperar a que llegue un tiempo plazo para manejar. ¿Por qué crees que se den estos compromisos así tibios, a medias, por parte de las entidades gubernamentales de cada país? Porque de alguna forma las personas que... los mandantes son representantes de las personas. Uh-huh. Y las personas muchas veces se lo toman a modo de moda. Uh-huh. Este tipo de temas. Es decir, voy a ser, voy a ser ecologista porque ahorita está de moda. Entonces, claro, cuando ya se dejó de nombrar a la cuestión ecologista, dejaron ya de comprometerse y de cuidar al planeta, de preocuparse por ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que desde ahí también viene un poco el problema, porque una vez que un mandante vea posesionado en su idea a una persona o a un grupo de personas, se va a poner más serio en este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también hacer un llamadito de conciencia a ese tipo de cosas. Y por último, si no es por moda y yo solo quiero criticar, más bien le doy la oportunidad de conocer, porque tuve la oportunidad igual de hablar con algunas personas que decían que temen decir que ellos son, por ejemplo, que tienen un estilo alternativo de vida que colabora a la no contaminación. A no contaminación, por ejemplo, los ecologistas, que ya decía, los vegetarianos, los veganos, los animalistas, personas preocupadas por el planeta, que temían decir que lo son por el, de alguna forma, el bullying que les das. El estigma que se generaba a su alrededor, en realidad. Exacto. Ajá. Entonces, yo lo que podría decir, y perdón si hiero susceptibilidades, si no va a ayudar, no estorbe. Así por es. Favor. Bueno, vamos, te invito a escuchar música a esta agrupación a la que le estoy cogiendo mucho más cariño y después de lo que hicieron en México, que ya te cuento al volver, la agrupación Coldplay. Hoy nos vamos a poner internacionales escuchando Advertum of Lifetime. Pues prestenle atención y si tienen oportunidad, cáchenle a la letra que está muy genial. Volvemos en el Como Tú. everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Esta agrupación Coldplay nos decía Adventure of a Lifetime, el tiempo de la aventura de la vida. Esta agrupación Sasa, qué genial. Coldplay, les cogí cariño, pese a que ya la había escuchado antes, pero ahora les tengo más cariño. Cuando en México, al día siguiente del incidente aquí en Ecuador, ellos se solidarizaron y pidieron a los hermanos mexicanos que se solidarizaran con nosotros. Entonces hicieron en medio de su concierto esta mención, mencionaron Ecuador y nos hizo esperarla. Llegó la ayuda desde México y ellos también pues nos enviaron toda esa fuerza y esa energía desde su concierto. Coldplay, buena banda, se las recomiendo, y si no es de tu estilo, igual solo presten atención, por curiosidad, ¿no? Por curiosidad. Continuamos con esto respecto al Día del Medio Ambiente, al Día de la Madre Tierra, al Día de la Pachamama, como ustedes quieren decirlo, como ustedes quieran tratarlo, pero es un solo planeta el que nos alberga, es nuestra única nave espacial y es el único sitio al que tenemos que llamarlo y cuidarlo, porque es nuestro hogar realmente y donde tenemos la oportunidad de cohabitar y coexistir con seres tan geniales como nuestros hermanos animales. No permitamos, no dejemos, no hagamos que sigan desapareciendo especies, que nos alarmemos día tras día por cada perrito atropellado en la calle o por cada especie de mariposa que va siendo desaparecida en el planeta o por cada ranita que deja de croar porque estamos acabando con los páramos. Claro, una de las cosas que a mí me molesta mucho, pero que yo respeto mucho su existencia y están aquí en este mundo y existieron y es por algo, son los moscos. O sea, todavía no tengo cariño por ellos porque sí que molestan. Sí, pero por último, ellos tienen su labor aquí en el mundo. Así. Aunque usted no lo crea, todos los seres que están aquí, a menos que hayan sido creados... están aquí por algo. Creados por los humanos. Ajá, ya, esos no. Entonces, sí, no. Ellos no tienen la culpa, ¿no? Son también producto de la ignorancia humana. Pero, por ejemplo, en este punto los mosquitos, o sea, tienen una función bastante interesante. Sirven de animales para otro, sirven de alimento para otros animales, como algunas especies de reptiles o aves. Y donde hay mosquitos, hay vida. O sea, tienes que saber que ahí en ese lugar tiene que existir alguna otra forma de vida. Porque si no hubiese insectos, en realidad, no encontrarías nada de vida y literal se convierte eso en un desierto. Entonces, nos hemos sabido sobreponer y sobrellevar. No nos gustan los moscos en la casa. Obviamente son animales, factores de enfermedades. Son sinónimos de enfermedades, pero están ahí, por algo será, como dijo la Wendy. ¿Sabes qué? Yo me he puesto a pensar alguna vez que si el humano desaparece del planeta, al planeta le tomaría 5 años retomar su poderío y volver a habitar completamente todo el planeta con su magnificencia y gloria. Pero si desaparece la lombriz de tierra, este gusanito que su única función es hacer humus y oxigenar en la tierra, la vida en el planeta estaría condenada a desaparecer en menos de un año. Ah, y una cosita tan pequeñita, ¿no? Sí, sí, tan insignificante a ratos. Para nosotros, sí, eso, que la vemos así, tan insignificante por encima del hombro y sin embargo tan importante. ¿Ves? Qué terrible. Y bueno, también haciendo mención a lo que decía anteriormente de que no es una cuestión de moda. Efectivamente, no es una cuestión de moda. Todos, incluso nuestros abuelitos, abuelitas, tenían como conciencia más de del medio ambiente, aún sin ser vegetarianos, aún sin ser veganos, aún sin haberle dado una palabra a algo. Como por ejemplo, el mismo hecho de que preferían utilizar más las plantas que los propios medicamentos. Y que yo no sé, las abuelitas y los abuelitos tenían manos de gloria, que lo conseguían. Una forma también de optar por una vida más alternativa era, ahorrar dinerito. Y de paso le ayudamos al planeta con el reciclaje, un tema que quizá hoy está en boga, pero ya se lo venía practicando desde antes, cuando nuestras abuelitas preferían reutilizar esos los pomitos de los yogures, los frasquitos de las galletas, ese tipo de cosas. Era una forma de reutilizar las cosas. Uh-huh. Aparte de que venían en envases mucho más prácticos, no como ahora todo es un plástico o una funda de plástico metalizado para traer todas las cosas porque las mantienen más frescas. Pues bueno, es cuestión de gustos y opiniones. Yo sigo prefiriendo las galletas que se hacen en las casas. Un saludo para la Juli Cárdenas, por cierto, sabe hacer unas muy buenas galletas. Alguna vez nos hizo llegar. No sé si estabas o no estabas, Wendy, pero sabe hacer muy buenas galletas la Juli Cárdenas. Pues eso, ¿no? Tenemos un planeta que está mostrando con toda su furia y con toda justicia su protesta contra el humano. Nos hemos visto afectados, lastimosamente, el medio ambiente está cada día más loco. No en balde nuestra cachita nos decía este quito bipolar. Y ahora más que nunca tenemos que ser mucho más conscientes. Reutilizar más, contaminar menos y ser mucho más prácticos en lo que tiene que ver al consumo y al abuso. Dejar de abusar tanto de este planeta que es el único que tenemos y al que tenemos que cuidar más. Más que todo ahora que está tan delicado, tan enfermo por nuestra culpa. Quiero compartirles una anécdota que tuve hace un poco de tiempo, exactamente el 21 de marzo, con una amiga que tiene mayor credibilidad en la filosofía andina. Ella me decía que este equinoccio, uh-huh, va a venir más fuerte, que afecta más a las personas, por ende más al planeta. El planeta de alguna forma necesita purgarse, uh-huh, y eso hace que haya más desastres, que se mueva un poquito más como lo que sucedió aquí, que tenga cambios, que sean más evidentes sus transiciones. Y eso también afecta de alguna forma a las personas. Y claro, a mí me pasó algo rarísimo, que una semana antes, de la nada, me puse rara. O sea, a ver, estaba con malestares estomacales, dolor de cabeza, sentía que me iba a desmayar, no podía comer nada, mucho menos carne, y eso que yo soy media carnívora, pido disculpas. me pasó eso, y fue solo un día. No encontraba la explicación, no sabía qué me pasaba. Entonces esta amiga me decía que es la razón de esto, o sea, como estamos tan conectados también con la tierra, somos tierra también, uh-huh, estamos como en ese estado. Si nosotros nos ponemos así un día, imaginémonos cómo se ponen ellos toda la vida. Así es, entonces hay que curar por lo sano a la tierra y de esa forma también curaremos nuestros males. Y para no convertirnos en una especie en extinción, generar conciencia, generar pensamiento y generar positivismo y cariño. Te invito a escuchar música, mi Wendy. Claro, mi Franklin, ¿qué te parece si escuchamos Especie en Extinción? Precisamente de la mano de Animal Rock Vital, ahora son conocidos como los Amazon Rock Ecuatoriano. Este temazo, presten atención, estábamos rock and rolleros en este bloque, pero ya volvemos para la despedida con algo un poco más suave. Volvemos en el Como Tú. Estás escuchando Como Tú. Thank you.

Sé de un país verde como manzana y sé de un planeta que es verde como una manzana verde pero sabrosa. Esto nos decía Ricardo Williams con Verde Manzana, una canción viejita, viejita, viejita, pero yo quería ponerlo hoy día también para decir no todo está mal, también tenemos mucha fe, mucha esperanza, y de esta forma quiero decir muchas gracias, Dios le pague a todas las comunidades internacionales que se han hecho presente, Colombia, Chile, Cuba, Rusia, Venezuela, Argentina y todos y cada uno de los países que han sido solidarios con el Ecuador. Muchas gracias para ustedes, toda esta nueva vibra, energía y el cariño que el ecuatoriano suele y sabe dar. Así que si quieren cariño, pásesen por aquí, por el Ecuador, y así tendrán. Y sobre todo, pásesen por los mercados, donde nunca les faltará una sonrisa y esas palabras de mi vida, mi amor, mi cielo, venga papito, venga mi rey. Nunca faltará el cariño, ¿sí o no, mi Wendy? Sí, además de agradecerles a todas las comunidades internacionales, un agradecimiento eterno y muy, muy, muy fuerte a todas las personas, a todos los ecuatorianos, uh-huh, que se han sumado de una u otra forma a esta forma de darle una chispa de vida a las personas que quizá piensan que lo perdieron todo, ¿no? Uh-huh. No todo está perdido, señores, la vida continúa. Seguimos en este paso por la tierra de aprendizajes, de quizá muy tristes, pero estamos todos unidos. Y darles ese mensaje a las personas, estamos todos unidos, nos vamos a dar la mano todos y vamos a levantar este país nuevamente. Y a los hermanos caídos, no solo se han caído ustedes, nosotros nos caímos con ustedes y por eso nos levantaremos juntos. El Randy Randy está más vigente que nunca. Y eso lo único que nos dice es que la tierra nos está llamando, la tierra nos está jalando las orejas, el ambiente está vinculado con los desastres naturales y los desastres naturales están ahí para decirnos que la tierra nos llama, mi Wendy. ¿Qué tal si nos vamos con musiquita antes de irnos ya a la parte final del programa? Claro que sí, mi Franklin. ¿Qué me propones escuchar? Precisamente eso. Si la tierra llama, hagamos de caso. Escuchemos al señor Daniel Betancourt y Jorge Luis del Hierro con Me está llamando. Mi tierra me está llamando. El cielo hace contigo lo que quiere. Te ha pintado el alma soberana. Te ha dado un Edén de gente noble que siempre vence a la noche, porque en ti siempre amanece. El cielo hace contigo lo que quiere. Ha bendecido el fruto que en ti crece. Te ha dado la virtud que nadie tiene, paraíso siempre verde, porque en ti todo florece. De pronto te he visto triste, como queriendo estallar en llanto. Coméntame que te duele, que te hace daño. Y yo que te veo todo, y yo que te veo tan. Me está llamando, mi tierra me está llamando. Hay que la cuida. esta forma nos decimos a todos y cada uno de nosotros, los ecuatorianos, las cosas van a estar mucho mejor. Hemos caído, pero nos estamos levantando. La tierra nos está llamando y junto con la tierra, la solidaridad para todos nuestros amigos y hermanos, sobre todo en la costa ecuatoriana, donde fueron mucho más afectados que aquí en Ecuador. De esta forma, pues, nos estamos despidiendo, mi querida Wendy. Has venido guapísima hoy, mi Wendy. Ay, muchas gracias. Yeah. Es que hoy sí me bañé. Ya, la diferencia de lavarse la carita antes de salir de casa. Pues, mi querida gente, mis queridos amigos, sigamos siendo solidarios. Esto apenas empieza. El terremoto fue la punta del iceberg, porque de aquí viene el proceso gigante de lo que es la reconstrucción de los edificios, de las carreteras, la implementación de obras básicas como agua, luz, telefonía, pero sobre todo, lo que más va a necesitar nuestra gente en la costa ecuatoriana es el ánimo, es el cariño, es hacerles sentir de que todo un país, todo un planeta está preocupado por su bienestar y de que todos queremos lo mejor para ellos. Esto recién empieza, es la punta del iceberg, así que a trabajar durísimo por cada uno de ellos. Y finalmente yo también quería darles un agradecimiento y unas felicitaciones a todos esos colectivos culturales y artísticos que se han sumado a la forma de buscar una mejoría para este estado. Uh-huh. He sabido de muchos grupos que están viajando a Manabí hasta donde les permitan llegar para dar alegría a estos niños, a las personas adultas, a todos los que en este momento están destrozados, ¿no? Uh-huh, internamente. Entonces, felicitaciones. En verdad es un acto humano muy, muy, muy bueno y muy bonito. Y dice mucho de un país y de las personas. Así es. Son actos muy loables en realidad. Son hechos muy loables y son cosas que hay que agradecerlas con un fuerte aplauso y un muchas gracias y un Dios le pague, porque de esa es la forma en la que tenemos que sobrellevar y levantarnos. Así es, mi Franklin, y bueno, yo me voy a dejar mis donativos y de paso me doy una vueltita por el Parque de la Carolina. Si quieres, vamos. Ok, entonces yo les dejo con música para no irnos picados. Así que todos, pa'lante, es lo único que podemos decirles. Pa'lante, mi gente, pa'lante, y eso nos dice Wilson Andino, pa'lante. Chau, chau, chau, chau, chau. Muy buena semana para todos. Chau. Nos vamos pa'lante y no atrás. Y yo ya no quiero sufrir. Mira al frente, tú puedes ser muy feliz. Tú puedes ser muy feliz.